Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela, desde el más acá, tenga usted muy buenos días, mi querido. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Quería preguntarte en qué grado de la capa geológica te encontrás vos. En grado 2. Yo siempre estoy en grado 2. ¿Por qué grado 2? Porque es el segundo nivel. Ah, perfecto. Ahora, ayer escuché que Zanelli habló sobre Carlitos Balá. Sí, Zanelli tuvo una anécdota con Carlitos Balá. Básicamente sucumbió ante Carlitos Balá en un circo. Bueno, yo fui al circo de Marrone. Ah, queremos tu versión. No, yo quería decirlo. Primero, hablar sobre la sobre el personaje este que era Pepitito Marrone. Sí. Que era un tipo raro porque era uno de estos que se insertaba justo en el mundo medio napolitano, medio italiano, medio guarango que hay que había en la Argentina en la década del 60, ajá, 70. Había como hijos de italianos, ¿entendés? Con una picaresca que venía también de antes de la comedia y en particular del teatro de revistas. Mucha gente que iba al teatro de revistas, sectores medios teatro de revistas. Ajá. Y el teatro de revistas tenía un aspecto como guarango, para decirlo de alguna manera. No era de gente culta el teatro de revistas. Sí, pero bueno, ahora en Villa Carlos Paz no sé si es de gente culta, pero sí de gente que tiene el poder adquisitivo de pasar unas vacaciones y pagar una gran entrada. Y sí, bueno, lo mismo pasaba acá también, porque los teatros de revistas había más baratos, pero los buenos eran caros. Y entonces era una salida que se hacía, por ejemplo, entre varones, en algunos casos, iban las mujeres también, pero viste, había una picaresca que era de circulación, en los barrios era de circulación permanente. Ajá. Sí. ¿Qué significa la circulación permanente? Como algo que estaba... Que estaba ahí, viste, estaba siempre el chiste con lo sexual, viste. Ajá. No sé, diferentes cosas que no vamos a decir ahora al aire porque el horario no lo permite. No. Pero había como una... esta misma picaresca que estaba en los teatros de revista se trasladaba de un modo mucho más burdo y más más simple a los barrios también. Entonces Marrone entraba por ese lado. Pero también entraba por el lado infantil, porque era un tipo de esos que tienen gracia en su rostro. No pasa con todos. Claro. Viste, como hay cantantes de tango que emocionan y otros que no emocionan. Totalmente. No importa si cantan bien o mal. Bueno, sí importa, pero si cantan bien y además esa voz emociona, ya es gol de media cancha. Bueno, lo mismo pasa acá con el tema de Marrone. Marrone era un tipo que tenía una cara que producía simpatía y armó un circo. Había filmado unas películas. Hay una película extraordinaria de Marrone que se llama Alias Flequillo. Ajá. Sí, yo la recomiendo porque es buenísima, porque es un tipo que va a sacar la cédula y lo ven desde el departamento de policía y creen que es un chorro grosso, que lo tienen preso, confirman que el chorro está preso, sí, pero y este es igual, entonces lo contratan, le dicen que le van a dar la cédula, un personaje así como un poco tonto, siempre hacía de esos personajes marrones, que no tenía nada de tonto, no tenía nada de tonto, además con la mujer que se casó, Juanita Martínez, era una... ¿Viste? Una perra tremenda. Bueno, che, no, Varela. Perdón. Bueno, está bien, tenía que decirlo, pero era así. Adoptaste la picaresca del 60, Varela. En el mismo plano. Bueno, entonces, yo fui al Circo de Marrone. Ajá. Me llevó mi mamá. Sí. El Circo de Marrone tenía como unas plateas. Entonces, ¿no? Estaba la tribuna y había unas plateas ahí adelante... Y nos llevaron ahí a mi hermano mayor y yo, éramos chicos, éramos dos rubios, imagínate, ¿viste? De pelo bien amarillo, y mi vieja nos llevó ahí y nos sentaron adelante de todo. ¿Y cómo te fue? No, me fue bárbaro, básicamente porque conocí a las Trillizas de Oro. Ajá. Que estaban ahí, estaban esperando para hacer su parte, y se sentaron al lado nuestro. ¿No tenían un camarín? Bueno, sí, pero ya habían salido del camarín y estaban esperando el momento exacto. Okay. Y parece que se había retrasado por algo. Yo todo eso te lo estoy inventando ahora porque no me lo acuerdo, no sí. Lo sé qué pasó. Porque ellas estaban hablando con mi mamá. Y a mí me encantaban las Trillizas de Oro. Sí. Me parecían, viste, nada, que yo podía ser novia de ellas, viste. Y me encantaban. Bueno, y cantaron Las Trillizas de Oro, y una de Las Trillizas de Oro nos dedicó la canción a nosotros. ¿A vos y a tu hermano? Sí, tal cual. Eso compite muy bien con Zanelli sucumbiendo ante Carlitos Balá. Me gusta la guerra fría entre miércoles y jueves, ¿eh? No sé si estaba filmado, porque eso no había tape en ese momento. O si lo hubo, viste que los tapes de los canales de televisión se utilizaron, se regrabaron todos. Ah, los pasaron por arriba. Los pasaron por arriba y le fueron agregando otras cosas y qué sé yo para no gastar. No hay mucho archivo. Podrían haber digitalizado antes de grabar la cinta encima. No había digital en esa época. En esa misma época, decís. Sí, la década del 60 no iba a haber digital. Pero bueno, por ahí podían, no sé, comprar más cinta. Era Perilla, man. Yo soy de la sociedad Perilla, ¿entendés? Sí, te entiendo. La computadora me vuelve loco por eso. ¿Cómo vas a hacer un dedo para hacer las cosas? Necesitas toda la mano para darle vida a alguien. Varela, vos que tenés cierto dejo de nostalgia, por más que lo niegues. No lo niego, ¿eh? Ah, bueno, ok. No lo niego. A mí me gusta la historia porque además me deja más tranquilo. No, yo quisiera que te enfrentes a, por ejemplo, ciertos sistemas de Pro Tools y de grabación de audio de hoy en día, donde de repente vos podés decir, a ver, quiero el sonido del equipo Marshall que usaba Jimi Hendrix, combinado con el guagua que tenía Jimi Hendrix y con el tipo de distorsión al nivel que él lo ponía, y lográs ese sonido en tu casa tocando tres botones. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué me parece? Yo te voy a decir lo que me parece. Me parece lo que dice Heidegger. ¿Qué dice Heidegger? Porque Heidegger, cuando él habla del mundo técnico, por ejemplo, el perro mío le tiene miedo a los aparatos técnicos. Bueno, pero cuando Heidegger habla del mundo técnico, el tipo dice esto, dice, el tema de la técnica no es el instrumento, no es que vos, viste, tenés un instrumento que te permite hacer, qué sé yo, viste, el sonido del saxo de Coltrane. Sí. No, ese es el tema. Por suerte el no tema, el de Kenny G. No el de Kenny G. Una vuelta un alumno me regaló un compact, un cassette de Kenny G. Pará de abrir tangentes, porque ya dijiste que tu perro le tiene miedo a la técnica y después te tengo que preguntar. Quiere entrar y está el modem y no se anima. No sé, lo ve como si fuese no sé qué cosa. Lo mira raro. Un perro ludita. Ese sí. Sí, bueno, entonces, ¿cuál era el tema que estábamos? Heidegger, la técnica. Ah, con Heidegger, claro. Entonces Heidegger te dice que la técnica es un mundo, o sea, que te compone en un estado de cosas y no que es instrumental. ¿Y eso qué tiene que ver con esto que estamos diciendo? Que hay algo más, ¿viste? Cuando vos interpelás al ser, dice Heidegger, ¿qué es el ser? Bueno, ¿qué es? ¿Viste? Lo que decíamos la otra vuelta respecto del Indio Solari. Cuando van 300.000 personas a un lugar, no es un recital, es otra cosa. No es un pelado. Claro, ¿qué cosa? Bueno, ¿viste? No es fácil de responder. O sea que llegar al resultado no es lo mismo que el ser buscando algo. Y hay algo, ¿viste? Vos te enfrentás con un mundo, ¿viste? Es otro, te produce algo que no tiene una explicación vinculada a la causa y el efecto. Es otra cosa. Sí. ¿Qué es? Bueno, no sé. El ser, eso es el ser, que se extrae, dice, ¿viste? Que se retira, ¿no? Heidegger todo el tiempo dice eso. Digamos, cuando vos decís amor, no hay amor, porque se retiró eso otro, ¿entendés? Cuando vos escribís una poesía y querés explicarlo, la poesía desaparece. Obvio. Bueno. Por eso la escuela a veces es tan jodida con algunas cosas del arte. Bueno, claro, ¿viste? Yo digo el Guernica. ¿Es la guerra? Claro que es la guerra. No es la representación de la guerra, es la guerra misma. No, claro. Sabés que igual ahí, no sé, uno se va encontrando con distintas cosas. Me ha pasado en museos que mi interpretación de lo que veía o mi manera de gozar ante la obra era una, acotada, limitada, y de repente tener contextos históricos, algo de información, comparación con otras obras, biografías del autor, ensanchan un poco la visión también. Sí, está muy bien eso, pero no obstante lo cual, diría Papo, hay un aura, hay una cosa que es propia de eso, porque si no todo es industria cultural. Claro. Entonces, y hay algo que hace que vos quieras una cosa y no quieras otra. Y no es la industria cultural la que te lo impone, sino que es otro el asunto. Entonces, cuando vos tenés a Coltrane, escuchando a Coltrane, no es lo mismo Coltrane tocando que Coltrane sampleado. ¿Sampleado se dice? Sí, está bien. El sampler, bueno, sampleado, ¿viste? Porque es el mismo sonido de la trompeta de Miles Davis. Bueno, pero hay una cosa del respirar de Miles Davis que no está en esa trompeta. Yo lo escuché, la trompeta de Miles Davis en un sampler. No es lo mismo. Vos decís, sí, bueno, es parecida. Ok, sí. Pero hay algo que... Porque si no todo es igual, ¿entendés? Sí. La digitalización transforma en todo igual. Una manzana es lo mismo que que una pera. Bueno, pero con esto que decíamos, ¿no?, de las industrias culturales, también pienso, por ejemplo, lo que pasa a veces en la lectura de los libros cuando hay muy buenos prólogos. Yo me los dejo para el final, porque si no, un muy buen prólogo me condicionó toda la obra. Bueno, eso está muy bien. El prólogo, yo creo que la gente tendría que leer nada más que el prólogo. Ah, mira, ¿por qué? Un libro de prólogos. Un libro. Porque, ¿sabes por qué? Porque el prólogo, primero que el prólogo se escribe después de escribir el libro. Sí. Digamos, si el prólogo lo escribe el autor, para mí el prólogo lo tiene que escribir el autor. No. No lo puede escribir otro, porque si lo escribe otro, el otro va a cancherear. Bueno, pero ¿cómo se llama la obra de Bioy Casares que le prologó Borges, que el prólogo es mucho más que la obra? Ah, bueno, sí, no sé cuál es, pero sí, ya sé, sí, no me acuerdo el nombre, pero está bien. Pero es Bioy Casares, puede ser, pero en un ensayo el prólogo lo tiene que escribir el autor. Uh-huh. Porque si no lo escribe el autor, el otro que lo escribe otra cosa. Y el prólogo es justamente lo que es previo, digamos, o puede ser una introducción, que no es lo mismo, ¿no? Pero el prólogo tiene que tener el... Porque el prólogo es la conclusión del autor, eso es. Un ensayo no tiene conclusión, tiene una tesis de doctorado. No tiene. Un ensayo no tiene conclusión. Es decir, bueno, vamos a concluir. 250 páginas no lo podés concluir. No, claro. Tenés que volver a escribir 250 páginas para concluir. Entonces, para evitar eso, hay que escribir un prólogo que es la conclusión, que es cómo vos fuiste cosiendo. Para mí, el prólogo es una tarea de costurero. Ajá. Sí. Es de costurero. Es alguien que tiene una. O de sastre, ¿viste? Desastre, que vos tenés una aguja y vas cosiendo, porque cuando uno escribe no tiene todo junto, vos tenés todo separado con un mismo espíritu que no lo podés ampliar, Ajá. Ese espíritu para escribir no podés. Eso es lo que va haciendo, es lo que va ocurriendo, y te pones paranoico, y entonces esa paranoia es fantástica porque te permite capturar más todavía. Te parece que lo que tenés es poco y entonces buscas más, y todo eso forma un libro. Y cuando lo terminás de escribir, después tenés que escribir el prólogo. Y el prólogo es un poco, no la síntesis, pero sí el modo en cómo se abraza en cada capítulo. Puede tener mucho tufo a justificación, igual, un autoprólogo del autor. Puede ser. No, lo que pasa es que no hay que usar adjetivos. Nunca. No, jamás. Hay que hacer, ¿sabes lo que hace Zanelli, comparando también con lo que charlábamos ayer? ¿Qué? Cada vez que dice un adjetivo, trata de sacarlo después. Y sí. Te dice, qué perro lindo. No, lindo no. Y trata de sacar el adjetivo. Ya hace muchos años, loco, que hacemos esto, ¿sabes qué? Nos van a empezar a verdugar mal. Pero, no, yo para mí los adjetivos, yo no uso un puto adjetivo. No, ahí lo usaste. Bueno, sí, está bien, pero porque me dan una cosa, ¿viste? Ahora, por ejemplo, yo estoy escribiendo sobre la dictadura. No sabes cómo me cuido. Claro. ¿Cómo me cuido? La hostil dictadura. No, porque, claro, ¿viste? O te pones un poco ahí con la chorrera, ¿viste? De todo lo que te parece que tenés que decir. Qué feo que es también el adjetivo antes del sustantivo, ¿no? Sí, sí. El verde césped. Sí. Eso es lo que... los que están empezando arrancan por ese lado. Pues parece más culto, ¿no? Si pones antes el adjetivo. Claro, por eso. Che, Varela, hablando de escritura, el sábado tengo un casamiento, ¿viste? De un muy amigo, dos sí. grandes amigos y demás. Sí. Me pidieron escribir algo, ¿viste? Yo, perdón que use el aire para esto, pero me parece que sos un buen consejero, ¿viste? Tengo que escribir como... En un momento me van a dar la palabra y tengo que decir algo en torno... a su pareja, al amor. No tiene que ser una oda a mi amigo, porque no es el cumpleaños de 15 de mi amigo, es el casamiento, ¿viste? Entonces, como que estoy pensando algo, yo te lo tiro y vos me guías. A verlo. Agarré un poco, ¿viste?, esta idea de acontecimiento de tu amigo Badiou. Sí. Y un poco qué se puede hacer ante el acontecimiento. En este caso, el acontecimiento puede ser el enamoramiento de mis amigos. Sí. Yo la pregunta que hago... Pará, no terminé, Varela, no terminé. Perdóname. No te pongas ansioso. No. Y viste que un poco ante el acontecimiento uno puede... negarlo, decir acá no pasó nada, adaptarlo a lo ya existente y hacer que no hay nada nuevo ahí, o ante el acontecimiento decir acá pasa algo y entrar en una suerte de relación novedosa con eso que ocurrió, suponiendo que nos puede cambiar todas las relaciones, los modos y demás. Sí. En eso estoy como idea. No, para mí está bien, es una buena idea, pero yo digo, ¿es un acontecimiento enamorarse o es un acontecimiento casarse? Las dos cosas. Bueno, sí, pero enamorarse no es un acontecimiento, ocurre... Me cagaste la idea. No, bueno, vos igual podés decir lo que quieras y nadie te va a decir nada, pero el cuando vos te enamorás, es lento, no es cierto que uno se enamora, ay, te vi, me enamoré, como dice la canción que canta Pedrito Aznar. Bueno, depende del amor. No, ¿sabes qué? No, ¿viste eso? Te vi, me enamoré, no, te vi, me gustaste, ¿viste? Y después cuando te escuché me enamoré un poco, qué sé yo, y después otro poco. Pero, ¿viste? Que te vi, me enamoré, no sé. Hay un tema de Leo Maslía que es Me enamoré de mi mujer. Bueno. Muy bueno. Bueno. El tipo preocupadísimo porque 20 años después se enamoró de su mujer. Bueno, es que me parece que hay algo de eso también, ¿viste? Entonces, por eso digo, ¿es un acontecimiento? No, es un devenir, en todo caso. Es un devenir. Ahora, a mí me parece que lo que tiene de bueno lo que me contás es que hay un tipo que se casa. Y una chica también. Bueno, está bien, ¿no? Digo, tu amigo, ¿no? Sí. Se casa, ¿viste? La gente ahora no se casa. Yo me casé y vos viniste. Obvio, y está bien y yo celebré eso. A mí me gustan los casamientos. ¿Jugaste la pelota, todo? Sí, ya me acuerdo, con tu tío. Sí, estuvo bárbaro. Pero a mí me parece que está bueno que la gente... me gusta que la gente se case y que haga la fiesta y que me inviten, obvio. Eso es lo más importante. Sí, y porque a mí me parece que es un momento de alegría que está bueno y que... Y es inolvidable, además. Después te separás, ves la foto, te parece una antigüedad, todo. Pero, porque eso pasa también. Che, ¿no? Y otra pregunta del ámbito de la cultura con relación al casamiento. ¿Lleva un tupper en la mochila o no? Porque siempre sobra comida. No, eso no. Vos tenés la cosa del pekele que tiene. El pekele, por supuesto. Y bueno, viste, es una cosa que no va eso. El pekele solamente para cuando vas a la parrilla. Para llevarse las papas favoritas que no se comen. Qué patada al hígado llevarte las papas para el día siguiente. Pero además, esa papa con ese aceite. A mí me gustan los restaurantes donde la cocina no se ve. Ajá. Porque a mí, que me muestren la limpieza de la cocina, a mí no me gusta nada. A mí me parece obsceno eso. Es como el rechazo que tenían... Bueno, no, pero me voy a ir por otro lado. Pero a mí me parece obsceno. A mí me parece que la cocina tiene una cosa mántica. Hay como brujos ahí generando esas comidas y cuando te llega a vos, te llega a vos. Y no tenés que saber si eso está amparado por un criterio higienista. Claro. Que hay que llamar a quién, a Antonio Argerich. Che, Varela, escúchame, varias cosas para cerrar. Una es que Juan Agustín dice, díganle a Varela que la nota que hizo para la sudestada Mascaró está buenísima. Adjetivando, dice, porque dice que es buenísima la nota. Bueno, sí, no sé si todo el mundo le gustó del mismo modo, pero me alegro que lo... Uy, ¿tuviste críticas? Un poco, bueno, sí, porque a mí no me gustan mucho los idealismos, entonces me parece que las izquierdas en algunos puntos son un poco idealistas y hay algunas de izquierda que se enojan un poco más, qué sé yo. Sí, vos sos muy molesto, hasta hablando de Nicolino Loche. A mí me encantaba y después de leerte a vos con que era un cagón, lo odié. Pero escúchame, bueno, está bien. Yo adjetivando lo de cagón. Digo. No, pobre, Nicolino a mí me gustaba también, pero me gustaba la crueldad. A mí del boxeo lo que más me gusta es que la gente se golpea. Sí, pero no la crueldad de esquivar el bulto. Bueno, eso es tremendo. Y bueno, eso es lo que decís y me cambiaste la historia. Lo que a mí me gustaba, Nicolino, pero no sé nada de boxeo. Está muy bien. ¿Sabés que? No sé si te conté que cuando salió esa nota me llamaron de una radio de Mendoza. Sí. No sé si Radio Niwil, una de estas. Y me dice, acá lo hemos declarado persona no grata, porque estaban recontra enojados. ¿Con vos? Conmigo, porque había escrito eso que se lo publicó Eñe. Qué bueno empezar a hacer cruces en el mapa argentino de los lugares a los que no podés ir, ¿no? No, igual no pasa nada, porque... No, me habían declarado persona grata adentro de la radio, qué sé yo, nunca fui a esa radio. Ah, es un lugar acotado, está bien. Es acotado, así que no hay problema, pero eso está bueno, declarar persona no grata a alguien, viste, que no puede ingresar a tu baño, por ejemplo. Varela, mañana te espero acá con Zanelli, 9 de la noche, hacemos No lo tomes a mal, con público, invitamos a la gente, Lambaré 873, Stand Down, a la gorra o al colador, como lo solemos hacer, para que la plata se vaya más rápido. Así que mañana a las 9 estamos invitando, ¿eh? Ahí vamos, dale. Ponelo en tu Facebook, que tenés un montón de amigos. Ya lo puse, lo acabo de poner recién. Lo que pasa es que, bueno, mañana te explico cuál es el problema que tengo con el Facebook. Un abrazo. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.